Cuando no estás, yo te pienso, no sé qué me está pasando. Y la verdad, no, no me gusta lo mucho que esto me está gustando. Y yo sé que tú quisieras que al final de la noche ninguno se fuera, fuera. Soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir. Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte. No me enchula, pero casi, casi, casi. ¿Cómo tú puedes ser así, así, así? Imagíname bikini en una playa en Santorini. Los dos en un yate tomándonos un martini. Tomamos el sol y en un bron comemos panini. Como dice Leno, mamacita, estás dorene. Tú te imaginas, mami, tú y yo, en el deportivo con los aros 22, rutiendo por la costa, comiendo langosta. Disfrutemos la vida que es demasiado corta.